van a reorganizar a las milicias gubernamentales. Ahora después comento un poco de qué trata el conflicto puntualmente, pero bueno, el gobierno asumió la tarea, o por lo menos informó que va a reorganizar, así lo dijo, las milicias gubernamentales que intervienen en la zona, y también hizo un llamado a que se sumen a un proceso de paz iniciado hace algunos años a grupos armados opositores que todavía no se han incorporado a esta mesa de diálogo. Además, el vicepresidente convocó a los habitantes de Darfur a rechazar el tribalismo, al que describió como una enfermedad que impide la cohesión nacional. Bien. Hubo, si no me equivoco, también acusaciones de limpieza étnica en esa zona, ¿no? Exactamente, a eso iba. El conflicto de Darfur es un conflicto que, en términos más superficiales, si se quiere, igual tiene su peso, esto no hay que descartarlo, es un enfrentamiento principalmente entre la población afrodescendiente y la población árabe, que es la que tiene el poder en Sudán desde prácticamente siempre. De hecho, la decisión de Sudán del Sur tiene que ver con eso. Es población afrodescendiente, la de Sudán del Sur, históricamente gobernada por los árabes del norte. Claro. Este conflicto, que recrudece a partir del año 2003, generó hasta el momento, se calcula, entre 300.000 y 400.000 muertos. Efectivamente, como vos comentabas, Fede, hay denuncias al gobierno de Sudán de genocidio y de limpieza étnica. De hecho, en el año 2008, la Corte Penal Internacional, a través del fiscal argentino Luis Moreno Campo, acusó al presidente actual de Sudán, que es presidente desde 1989, Omar al-Bashir, de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra por las acciones en Darfur. Un año después, en el 2009, la misma Corte de La Haya emitió una orden de arresto contra el presidente de Sudán. No lo acusó de genocidio porque dijo que no había suficientes pruebas, pero sí de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esto ha sido rechazado, esta acusación, tanto por la Unión Africana, el Movimiento de Países No Alineados, la Liga Árabe, Rusia y China. Todos esos países rechazan, y obviamente Sudán, ¿no? Por supuesto que su presidente sigue siendo el mismo presidente, que es el primer jefe de Estado acusado de este tipo de crímenes y con orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué medidas tomó el gobierno de Sudán a partir de esta situación? En el año 2009, justamente ese mismo año, organizó una cumbre de paz, digamos, a la que convocó a los grupos opositores, en Doha, Qatar. Justo Qatar viene cumpliendo ese rol de mediador en África hace muchos años. Sí, porque también lo hemos nombrado en el caso de Djibouti. Exactamente, hace algunas semanas lo mencionamos en el caso de Djibouti. Bueno, en este caso fue la sede en el año 2009 de una mesa de diálogo entre el gobierno y los grupos opositores, bueno, y las milicias también progubernamentales, donde, bueno, se dictó un alto al fuego que ha sido violado sistemáticamente desde entonces. Y hay grupos, como mencionaba antes, grupos opositores que no se han sumado todavía a esa instancia de negociación, que sigue vigente, digamos, de alguna manera. Ahora bien, ¿qué pasa? La realidad es que esta definición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de reducir su misión militar en la región, que lo que se había instalado en el año 2007, no me acuerdo si lo había dicho, hace 10 años estaba esta misión militar de Naciones Unidas y la Unión Africana ahí, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población en el marco de los enfrentamientos que nunca se dejaron de dar. Pero esta reducción que anuncia el Consejo de Seguridad supone, de hecho, un aval al gobierno sudanés de que se haga cargo de ese conflicto y de que nuevamente sea el ejército de Sudán y las fuerzas de seguridad de Sudán las que tomen el control de la región. Lo cual, en algún punto, genera cierta contradicción y cierto conflicto con estos posturas, bueno, esto que planteaba tanto la Corte Penal Internacional como el propio gobierno de Estados Unidos, que desde el año 1997 impone sanciones económicas a Sudán, sanciones que se suponía que iban a ser levantadas el 12 de julio de este año, pero el gobierno de Trump decidió extenderla por 3 meses más de mínima, a cambio de que, bueno, en el marco de una negociación con el gobierno de Sudán, exigiéndole garantías de los derechos humanos, libertad religiosa, y además que se sume Sudán a las sanciones a Corea del Norte. Esos son los planteos del gobierno de Trump para levantar hoy las sanciones que tiene Sudán. Pero bueno, esto supone toda una novedad, digamos, en términos de lo que es el conflicto. Perdón, me faltó aclarar, yo comentaba el carácter étnico de la disputa en Darfur. Darfur lo que tiene además es que es una región en la cual se estima, no es seguro, pero que existen importantes reservas de petróleo y oro, pero además, aunque parezca, bueno, cada vez es más importante, es una de las pocas regiones fértiles de Sudán, es una zona rica en recursos hídricos, lo cual para un país cuyo principal río es el Nilo, al igual que Egipto, digamos, supone una fuente de recursos agrícolas interesante, que también ha convertido esa zona en un escenario de disputa por las distintas facciones. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Vos nombrabas al ex fiscal de la Corte Permanente Internacional, el argentino Luis Moreno Campo, que justamente intervino en este conflicto y que también ha sido parte de esa acusación que se le mueve prácticamente desde siempre, desde los años 90, tanto a la Corte Penal Internacional como a la Corte Internacional de Roma, de elegir siempre a los países africanos para llevar adelante sus investigaciones, y se la acusa de alguna manera de racismo en contra de los pueblos de África, al punto que varios países africanos anunciaron inclusive desligarse del Tratado de Roma justamente por esto. Bueno, Luis Moreno Campo, me pasa acá la producción que hoy está al pie del cañón realmente, fue convocado por la OEA, por Luis Almagro, fue contratado para investigar y estudiar casos de lesa humanidad en Venezuela contra el gobierno de Maduro, y se anunció esta semana. Mirá cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Mirá, no sabía, no tenía ese dato. Acá me pasaron un artículo del miércoles, este miércoles 26 de julio fue el anuncio, y un tipo que obviamente ha llevado adelante investigaciones muy importantes en casos como los casos africanos, en el medio de esta disputa por el rol de la justicia internacional sobre los pueblos de África, que evidentemente es contratado ahora para llevar adelante el mismo trabajo en Venezuela. Sin duda. Bueno, perdón, un pequeño dato más respecto a la hipocresía, sin defender al gobierno sudanés, que desde ya obviamente no es uno de nuestros preferidos, pero parte de las sanciones que le impone Estados Unidos al gobierno de Sudán tienen que ver con que en los años 90 hubo un empresario saudí que hizo grandes negocios en Sudán que se llamaba Osama Bin Laden. Bin Laden fue echado de Sudán en el año 96, uh-huh. Por nada, por diferencias más ligadas a las políticas religiosas, pero yo encontré, circuló en realidad hace algunos años, una nota del diario británico The Independent, uh-huh. The Independent, que le hacen una entrevista a Osama Bin Laden como luchador de la libertad, que hoy pone sus recursos al servicio de la construcción de la infraestructura en Sudán. Es una nota del año 1993, claro. Si no me equivoco. Bueno, en ese momento Osama Bin Laden era bien visto por Occidente, luego de la derrota de la Unión Soviética en Afganistán, era bien recibido en Sudán. Hoy eso también es parte del argumento de Estados Unidos para sancionar a Sudán por haber hecho negocios con Bin Laden en los años 90. Sí, no, es increíble. Y un dato también interesante en cuanto a las misiones de paz de la ONU es que a principios de este mes también la propia ONU se reunió en Estados Unidos, en su sede en Nueva York, para recortar las misiones de paz que mantiene hoy en día, y se anunció un recorte de aproximadamente 700 millones de dólares justamente con estas decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de recortar su ayuda internacional. Claro. Recordemos que era algo que él había prometido, ¿no? Quitar la ayuda como mínimo a la ONU. Bueno, la ONU anunció que un recorte para las 15 misiones que tiene hoy en todo el mundo. Sí, bueno, la misión de Darfur, la idea es que de acá a un año, a mediados de 2018, se reduzca en un 44%, claro. Prácticamente a la mitad van a dejar la misión, y con perspectiva o la intención de terminar de retirarla por completo en los próximos años. Santi, rapidito porque nos queda muy muy poco tiempo, nos comentaste que tenías algún dato para seguir sobre Nigeria, quizás tirar algún dato, así lo seguimos en la semana y lo seguimos charlando después. Sí, un dato que surgió estos días, reconocido por el propio gobierno de Nigeria, un dato triste, que es que Nigeria es el país con la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes, en términos absolutos, que no asisten a la escuela. en el mundo. 10,5 millones de menores de edad que no van no asisten a ningún tipo de institución educativa, lo cual lo ubica en el primer lugar del ranking a nivel mundial. Claro. Esto teniendo en cuenta que según la UNESCO, el año pasado fueron 263 millones los niños, niñas y adolescentes sin acceso a la escuela. La mayoría de ellos se encuentran en el África subsahariana. A mí me llamó la atención. Busqué, de hecho, a ver si encontraba datos sobre Siria, porque nada, es el conflicto bélico vigente. Pero no, Nigeria tiene aún más, que obviamente se debe a distintos factores. Uno es, por supuesto, la guerra que enfrenta hace años el gobierno nigeriano contra la organización islamista Boko Haram, pero también por condiciones de precariedad económica. Según decía el propio, desde el Ministerio de Educación de Nigeria, hablan que esto incluye a hijos de pescadores, ganaderos y agricultores migratorios, donde están los pastores de la etnia Fulani, que es el mayor pueblo nómada del mundo, que está en Nigeria. Bueno, esto también es parte de las causas que llevan a que este país sea uno de los que tenga la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes fuera de la educación. Un dato también en relación a lo de Nigeria es que esta semana se dio a conocer, o por lo menos se divulgó, que hay un número significante de las chicas secuestradas por Boko Haram hace unos años. Ese famoso secuestro que se llevó a cabo por parte de este grupo terrorista que secuestró a más de 200 chicas, que hay algunas menores de edad que volvieron con el grupo, que fueron rescatadas por el propio ejército, pero ante la difícil situación que viven, ante la pobreza extrema en la que viven todos los días, han decidido volver con este grupo y el gobierno está tomando medidas porque es una situación extremadamente llamativa que no tenían en sus planes. Así que también habrá que seguir ese asunto. Sí, sí, sin duda. No manejaba el dato puntual de que eran estas chicas, pero las que habían regresado, pero sí, Nigeria hoy atraviesa una situación, sobre todo en el norte del país, de una precariedad muy importante, agravada por la guerra, pero también por la sequía y distintos factores históricos que vienen afectando seriamente a la economía nigeriana. Santi, te agradecemos muchísimo por esta nueva entrega. Nos quedamos con el dato que tirás de Nigeria como para reflexionar en la semana, y la semana que viene vamos a profundizar un poquito más. Dale, hasta la semana que viene, estamos en contacto. Dale, Santi, muchas gracias. Un abrazo. Era Santiago Mayor con su panorama africano, que ustedes pueden leer todas las semanas en el portal notasperiodismopopular.com.ar, y que tiene su versión desde la radio aquí en el ombelico del mundo. Hacemos una nueva pausa musical, nos vamos como todas las semanas a África, obviamente, con la música. ¿Qué vamos a escuchar, Lucio? Un grupo medio, algunos dicen que es medio de jazz, medio de blues, de Benín, que se llama Benín, Orquestre Polirritmo, con su tema Wagnigni. Adelante. Wagnigni kote. Wanyenye kote, ete kalezo, bole wacho nyedo. Wanyenye kote, wanyenye kote, ete kalezo, bole wacho nyedo. Wanyenye kode, wanyenye kode, ete kalezo, bale wacho nyedo. Wanyenye kode, wanyenye kode, ete kalezo, bale wacho nyedo. Nye masono dunu, si bobo nye masono nu, si fuite che. Bukten klembo ha, kode wede ho, mi manado ha. Ao sete bo quando vi tu eu oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh na ro pegbe ejewe o dewe de o bo anu mi na do aye tena binu be mi kaja robo na ro tagba ejewe o dewe de o bo anu mi na do Pelucón Donald Trump, es un verdadero pelucón. El papá de los pelucones. The father of the pelucons. Desde el sur, lombelico del mundo. Son las 17 horas en la República Argentina, estamos en el ombelico del mundo, tenemos una hora más de noticias internacionales y uno de los trabajos que nos proponemos o nos hemos propuesto hacer aquí en el ombelico del mundo tiene que ver con tomar, hacer alguna nota, alguna entrevista con personas acerca de temas un poco más relajados, que quizás no estén permanentemente detrás, ¿no?, del hecho noticioso así a full como hemos estado, bueno, al principio del programa, por ejemplo, hablando con candidatas a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, estando detrás al último momento. Nos relajamos un poquitito, nos cebamos unos mates y nos ponemos a contar historias en este caso, porque se trata realmente de una de las historias, quizás de lo más interesante que tiene España en su haber, desde la caída del franquismo en 1977 hasta hoy, que es qué es lo que pasó con las víctimas del franquismo. Y si hay alguien que conocemos mucho y que sabe contar historias y que le gusta ir a buscar y contarlas, es nuestra compañera y amiga Julia Varela, que está en este momento en España y que se ha dedicado a escribir justamente la historia de las exhumaciones de las víctimas del franquismo. En realidad, la historia de una de las exhumaciones que nos sirve un poco para dar el pie a esta, a contar esta historia. Juli, es un gustazo poder volver a tenerte en el ombelico del mundo. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Gracias. Todo bien, todo bien. Gracias por el llamado. Vos sabés que todavía anda dando vuelta en Radionauta un separador a donde se escucha a una voz femenina tratando de pronunciar en italiano l'ombelico del mondo fallando una vez tras otra. La verdad es muy gracioso y está muy bueno. Es la voz de Julia Varela, que ha sido parte del ombelico del mondo hace 2 años, ¿no? 2014-2015. Sí, más o menos. Tengo que empezar a cobrar créditos por eso, ¿cómo se hace? ¿Dónde está Sadaik acá? Bueno, la primera cosa que tenés que hacer es volver para acá a saludarnos, tomar unos mates y ahí empezamos a charlar. Pero por lo visto lo que estás haciendo por allá parece bastante interesante y te está yendo bastante bien. Hemos leído tu nota, que de paso ya la estamos publicando a través de las redes para que la gente que nos escucha pueda tener una referencia. Una nota acerca de la historia de Ascensión Mendieta, que perdió su padre a manos del franquismo en 1939 y recién ahora ha podido recuperar los restos de su padre. Contanos un poco de qué se trata esta historia, porque también está metida la Argentina en el medio. ¿Cómo han llegado a esta historia y cuál es la actualidad que tiene el tema de la exhumación de las víctimas del franquismo? Sí, lo interesante de la historia de Ascensión es que es una mujer que es el primer caso en realidad de una víctima, de un familiar de una víctima del franquismo, que logra recuperar los restos de su padre a través de una cosa que se llama la querella argentina. La querella argentina es un mecanismo judicial que arma precisamente diferentes organizaciones y la mayoría del arco de derechos humanos de la Argentina con Pérez Esquivel y María Servini Cubría a la cabeza como jueza, para mandarle al Estado español que busque a sus víctimas de la dictadura franquista y que se haga cargo de esos delitos de lesa humanidad. Eso es básicamente lo que piden. Entre todas las cuestiones que hay en esta causa, que es enorme y que abarca un montón de víctimas diferentes, desde están los represaliados, los fusilados por la dictadura, los que están enterrados en las fosas, y como así un montón. Imagínense una dictadura como la que vivimos nosotros en Argentina, extendida en el tiempo, donde hay cerca de, la cifra oficial dice, 114.000 desaparecidos, ¿no? Bueno, ahora, esta causa, una de las patas de esta causa es le di caso a Ascensión Mendieta, que se suma como querellante, la familia se suma como querellante a esta causa, para pedirle a la jueza que intervenga ante el Estado español, pidiéndole al Estado que busque los huesos de su padre, que están enterrados en una fosa en particular, en el cementerio de Guadalajara, que es una provincia y una ciudad que está cerquita de Madrid, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Entonces, después de varios intentos, porque este no fue el primero, sino que fueron 3 exhortos que tuvo que mandar la jueza argentina hacia España, lograr que el juzgado interceda en eso, dijera que sí y demás, el Estado español, que es un capítulo muy extenso en relación a cómo se maneja con sus víctimas de la dictadura y cuáles son sus leyes, cuáles son sus políticas de derechos humanos al mismo tiempo, dice, está bien, tenés ganas de buscarlos, porque acá hay una ley, que es la Ley de Memoria Histórica, que lo que hace es privatizar las búsquedas de desaparecidos, entonces son los propios familiares los que tienen que demandarle al Estado que busque a alguien. El Estado no se hace cargo de esa búsqueda, sino que terceriza las exhumaciones. Entonces hay una organización, que es la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, que es la que busca esos huesos. Lo que yo estuve haciendo durante mayo y junio fue ir a la exhumación de la fosa 1, donde supuestamente estaba enterrado Timoteo Mendieta. El 4 de julio, el 4 de julio, por favor, ojalá que no, no el 9 de julio, perdón, fue el laboratorio de Madrid dijo que sí, que uno de los huesos, de los cuerpos exhumados era el de Timoteo Mendieta. Tiene un montón de cosas súper interesantes este caso. Nosotros lo que hicimos fue cubrirlo como parte de la prensa, y al mismo tiempo es tremendamente paradójico porque el Estado español se encarga de invisibilizarlo y por eso mismo también no ha llegado a mayores lugares, si bien el caso de Ascensión sí es bastante conocido, no ha salido mucho de acá de España. Okay. Julia Lucio te saluda, ¿cómo estás? Buenas, Lucio. Hablabas justamente del Estado español y las particularidades que tiene en cuanto al reconocimiento de la víctima del franquismo y hablabas también de la ayuda argentina que tuvo este proceso. Y la pregunta iba por este lado en cuanto ¿qué acciones toma el gobierno español para fomentar estas situaciones? ¿O cómo fomenta el reconocimiento social de la lucha por el reconocimiento de los cuerpos? ¿Todo entendido? Que en España no es tan malo o no está tan mal visto defender a Franco que acá defender a Videla, por ejemplo. Tenemos que pensar, esa pregunta está buena si la ponemos en un contexto de 40 años de dictadura, ¿sí? Nosotros tuvimos varios menos, 20 años de transición y otros 20 años de una democracia con un montón de vicios, claro. O 40 años de esta transición democracia con un montón de vicios de la dictadura. A nosotros nos parece tremendamente extraño encontrarnos en una calle y de repente que diga Miguel Echecolás, ¿no? O que el 2x1 no haya sido una marcha multitudinaria en Argentina en este último tiempo. Bueno, esto en España no es tan común, ¿no? Entonces tenemos, primero, una sociedad civil con un montón de herencias, donde tenemos hijos, nietos y hasta por ahí bisnietos de gente que ha heredado y ha vivido a través de la dictadura con un montón de miedo, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo un Estado, que el Estado lo que tiene son dos leyes, las macro a nivel nacional, porque también tiene esta particularidad de que cada comunidad autónoma tiene sus propias legislaciones, pero a nivel nacional hay dos leyes fundamentales que son la ley de amnistía de 1977, donde el indulto, nuestro indulto, donde se les dice a todos los imputados por algún delito, a los que podrían llegar a estar imputados por algún delito o demás, dicen, bueno, ustedes están perdonados, acá nadie ha cometido ningún crimen a partir del 76 para atrás, ¿no? Entonces tenemos 40 años que están perdonados, se olvidan. Y después otra ley que intenta salvar algunas distancias, conforme a este indulto que es tremendo, es la ley de memoria histórica. Pero lo que en un Estado débil, con una democracia débil, hay un intelectual muy interesante que se llama Francisco Ferrandis, que dice que las víctimas y los mismos desaparecidos están en una alegalidad. No es ni legal ni legal lo que pasa ahí. No hay nada que los regule, no hay un Estado que los contenga. Son heridas, como dice Rajoy, y lo repite todo el tiempo, son heridas que es mejor no abrir, es mejor no seguir generando discusiones y tensiones en una... una especie de reconciliación. Viendo, el discurso de Rajoy es bastante similar al de Macri, ¿no? nada, es eso, mejor no exaltar ciertas tensiones dentro de la sociedad. Ahí, en eso, están las víctimas del franquismo. Sí, efectivamente, digamos, la historia que tiene la sociedad española con respecto al reconocimiento y la memoria de lo que ha sido el franquismo, sabemos que es bastante, bastante laxo con respecto a lo que estamos acostumbrados a pensar en América Latina y especialmente en Argentina. Y te quería preguntar acerca, a partir de este trabajo, pero también a partir de tus otros trabajos o tu vivencia allí en España, ¿cómo ves la juventud, la situación política, pero no la situación política de Rajoy hablando, no, la situación política en las calles, qué es lo que se siente, qué es lo que se percibe acerca de la situación que vive España en este momento, luego de que hablamos tanto tiempo de España, la crisis, Podemos y los indignados y qué sé yo, ¿qué hay ahora? ¿Qué se puede tocar? La verdad no tengo idea, pero lo que sí sé, y que fue una imagen súper gráfica de lo que pasa, o lo que está pasando en este último tiempo, hace menos de una semana yo estaba en Guadalajara y hablaba con un Julio Domínguez, que es uno de los referentes del Foro por la Memoria Histórica, y estábamos hablando en la calle, ¿no? Paseábamos por la calle y íbamos charlando. Cada vez que Julio se cruzaba con alguna persona mayor de 40 años, bajaba la voz, ¿no? Estábamos hablando de memoria histórica, estábamos hablando de desaparecidos, de republicanos fusilados, que no es lo mismo decir las víctimas del franquismo, o sea, no es lo mismo hablar de los republicanos que de los franquistas fusilados. Esa gente, para muchos historiadores españoles, sí tuvo y tiene derechos, pero no para en relación a los republicanos, ¿no? Claro. Lo que estamos haciendo nosotros es laburar con los republicanos. ¿Qué pasa con la juventud? No sé, es una incógnita. La verdad no sé qué, pero al nivel es de, no sé si se está, si hay una política de educación en relación a la memoria histórica o a la política de derechos humanos en las escuelas, por ejemplo, ¿no? Así que es una buena fase a investigar esa. Y Julia, ¿se espera en los próximos meses nuevas exhumaciones, nuevas investigaciones? Sí, exhumaciones hay, en la medida que van terminando van empezando otras. Y lo que a mí me llama poderosamente la atención es que no solo está esta organización, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, como una organización que lleva adelante exhumaciones, sino que hay en cada comunidad autónoma diferentes organizaciones que llevan adelante exhumaciones. Y lo que inicia esta organización en el 2000 es una sistematización. Es el rol que tendría que haber ocupado el Estado, ¿no? Hacer un listado de la cantidad de fosas en las que han participado, quiénes son los desaparecidos, a quiénes les han recuperado la identidad y demás. Pero en el resto de España y en el resto de las organizaciones, sí hay todo el tiempo se van haciendo exhumaciones nuevas. Lo que pasa es que esta ha cobrado un montón de entidad porque es la primera que lleva adelante, o sea, que hay un Estado, una justicia interna, una justicia de otro país que obliga a un Estado nacional a hacerse cargo de sus propios fusilados, ¿no? De sus propios crímenes de lesa humanidad. Sí, es llamativo y también se nos infla un poquito el pecho, ¿no? Al escuchar todo eso, decir, bueno, la Argentina de alguna manera se convirtió en referencia desde ese punto de vista y es el único país que ha llevado a los tribunales españoles, los ha obligado a reconocer que tienen que avanzar para clarificar estos crímenes de lesa humanidad. Eso me parece como algo bastante rescatable, ¿no? De la política argentina. Sí, igual no han reconocido nada, ¿eh? Lo que ha sucedido es que lo han llevado adelante. Sí. No hay ninguna, eso era ni el intendente de Guadalajara, ¿eh? Claro. Ha dicho, sí, estas personas han sido fusiladas, o sí, estas son víctimas del franquismo porque eran republicanos y tenían un tiro de gracia en la nuca. Claro. Como todos los que sacaron de las fosas. No, nadie dijo una palabra. Lo que sí hay es un... Y al mismo tiempo, no somos... O sea, la querella argentina no es la única. Ha estado, no sé, la ONU en un montón de tratados internacionales... tratados internacionales y diferentes escritos ha manifestado el total repudio a, por ejemplo, la ley de amnistía. Y España sigue igual, sigue siendo su política. Amnistía Internacional lo mismo. O sea, hay un montón de organizaciones que insisten en que esto es un problema y no hay ningún atisbo de mover nada. De hecho, Rajoy está muy orgulloso de que ha desfinanciado el presupuesto de la Ley de Memoria Histórica y lo ha dicho en público. Dice, no, yo no tengo por qué decir anular una ley si lo que he hecho es no darle presupuesto. Eso está y ha salido en la televisión. Terrible. Juli, ya no te molestamos más. Allá es bastante tarde, por lo que tengo entendido. Así que te dejamos tranquila, relajar y disfrutar de esta nochecita de viernes veraniega allí en España. Y desde acá te mandamos un enorme saludo y un gran abrazo. Obviamente ya estamos difundiendo tu nota a través de las redes sociales. Invitamos todos a leerla porque está por favor, muy interesante. Sí. Evitemos el spot ese. Es bullying internacional. Ay, vamos a ver qué podemos charlar con... Voy a armar una querella. ¿Qué podemos charlar con el dueño de Radionauta? A ver si nos deja sacarlo. Dale. Juli. Con Max Power, dale, por favor. Un abrazo grande. Abrazo, Tano. Adiós. Adiós. Era Julia Varela, periodista, una persona que se dedica justamente a buscar este tipo de historias. Lo ha hecho aquí en la Argentina durante mucho tiempo con su trabajo en InfoJus, por ejemplo, su trabajo en Cosecha Roja, el periodismo investigativo que ha hecho en varios barrios de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, con respecto, por ejemplo, al tema del narcotráfico, del menudeo, de cómo las instituciones utilizaban su poder y su fuerza para forzar justamente a los pibes a robar, a delinquir y todo lo demás. Ella ha estado al pie del cañón con respecto a ese tipo de trabajos y obviamente hoy ya en España también sigue manteniendo un poco esa línea y ese tipo de trabajos. España que ha sido también noticia en las últimas semanas por la declaración que hizo Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, con respecto al caso Gürtel, ¿no? Este caso, dicho muy, muy rápidamente, un empresario, un tal Correa, que en alemán se dice Gürtel, y por eso el nombre del caso, le habían puesto ese nombre desde las investigaciones oficiales, digamos, españolas, le habían puesto ese nombre para que no se entendiera de qué se trataba. Este señor Correa había armado una serie de empresas que se encargaban de ganar licitaciones públicas para hacer obras, sobre todo en Valencia y en la Comunidad de Madrid, y a cambio le daba una coima a los diferentes jefes del PP local, del Partido Popular local, que es el partido a donde está Mariano Rajoy. Sí, una especie de lavallato español, claro, digamos. Y es heavy lo que está pasando. Es bastante grave porque a partir de eso se descubrió, por ejemplo, todo lo que es la contabilidad B, la caja B que se le dice, claro, que estaba a cargo del tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que se encargaba de distribuir sobresueldos a los altos cargos del Partido Popular, entre ellos a Mariano Rajoy, de entre 5.000 y 15.000 euros, que provenían justamente de este entramado de empresas que le pagaban coimas al Partido Popular para poder obtener licitaciones desde las licitaciones públicas, ¿no?, de obra. Sí, la primera vez en la historia de España que un primer ministro declara ante la justicia ejerciendo su cargo. Hay antecedentes de ministros que tuvieron que declarar por hechos delictivos, pero ya habían sido apartados del cargo. Y Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, pidió que Mariano Rajoy dimita, que renuncie ante el rey. Pablo Iglesias, líder de Podemos, dijo: no va a renunciar, hay que ir por un veto de censura. Es decir, someter la continuidad de Rajoy ante el Parlamento. Y Mariano Rajoy, que dijo en la declaración: no tengo ninguna responsabilidad económica, claro, yo solo era responsable político, nunca estuve al tanto de algún pago ilícito en ese tiempo que estaba investigado, de 1999 al 2005. Es terrible. Es la primera parte. Sí. La primera parte. Porque además, del caso, en el caso Bárcenas, se investigan sobresueldos desde 1989. 89 hasta el año 2012, a donde Mariano Rajoy fue funcionario del partido, conocía absolutamente todo lo que sucedía dentro del partido, pero él dice que no sabía nada de cómo se movía la plata dentro del partido. Él se encargaba exclusivamente de la parte política. Hay un artículo muy interesante en Deutsche Welle, que es la agencia oficial alemana, que es el único medio que sacó esto, sobre las ramificaciones latinoamericanas del caso Bárcenas y del caso Gürtel. Yo no sabía eso. Por ejemplo, que uno de los que está en este momento imputado por el caso Gürtel es José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF acá en la República Argentina, y que está metido con una causa de corrupción por el caso Gürtel. Esto también, como recordándole a aquella gente que decía: no, hay que dejarle a los españoles que agarren esto porque ellos son honestos, ¿no? Son los que saben y todo lo demás. Bueno, ahí lo tenés al honesto del señor Balín robándose plata pública en España. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar un tema que es uno de los favoritos que tengo de lo que fue

Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Radionauta. Buscanos. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Lombelico del Mundo. Andaluz, se llamaba España durante aquellos prácticamente 700 años casi en los cuales estuvo bajo la dominación musulmana y a donde se fundaron los famosos califatos de Córdoba, si no me equivoco, había algún que otro más en Pamplona también. El único lugar donde nunca llegaron los musulmanes, nunca pudieron someter, fue el País Vasco. Eso habla a la larga de la testarudez ya histórica de los vascos. ¿Por qué digo todo esto? Para juntar un poco de dónde veníamos de España y nos vamos para las regiones medio orientales y nos vamos a meter un poco también con la historia musulmana, nos vamos a meter un poco con la tradición musulmana porque durante las últimas dos semanas, desde el 16 de julio, si no me equivoco, corregime Lucio, está en el tapete, está realmente en el medio de las los debates a nivel internacional la situación que está viviendo Al-Aqsa. ¿Qué es la explanada o la mezquita de Al-Aqsa y por qué últimamente está siendo tan importante? Es, a ver, para que nos situemos geográficamente, está ubicado en Jerusalén, en la histórica ciudad de Jerusalén, y es un lugar religioso reclamado, reivindicado por las religiones más importantes de la región, tanto el judaísmo como el islam. Los conocido como el nombre de Monte del Templo, en español, en castellano, para que lo podamos denominar, es un espacio de más de 10 hectáreas donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, que es una de las más grandes del mundo, está habilitada para que ingresen más de 5.000 personas. Bueno, es el tercer lugar más sagrado del Islam, luego de la Meca y luego de Medina, que es donde nació Mahoma. No. Y donde, bueno, la Meca es el lugar de peregrinaje de todos los musulmanes del mundo, por lo menos una vez en su vida. Sí. Por los judíos es reclamado también y es el lugar más sagrado del judaísmo. Justamente el judaísmo lo reivindica como el lugar más sagrado porque está en este lugar se cree que se sitúa la histórica bíblica del sacrificio de Isaac. Ah, mirá. que, bueno, cuando Abraham es obligado, en teoría, por Dios, a sacrificar a su hijo y después, a último momento, ¿no?, lo para. Así es. Por eso es un lugar sumamente inflamable a cualquier provocación. Sí, sí, claro. De cualquier, ante cualquier situación. De... En el medio de un conflicto ya, digamos, histórico entre Israel y palestinos, y la ciudad de Jerusalén como capital simbólica tanto para Palestina como para Israel, obviamente este lugar sagrado toma una importancia, vos decís, es inflamable. Y sí, me parece que es el adjetivo que le cabe, ¿no? Y es tan importante esta región, este sitio histórico, que está bajo jurisprudencia jordana. Sí. Es decir, Jordania es la encargada, país limítrofe, es la encargada de manejar este sitio religioso. Solamente ese, Jordania es históricamente, el rey jordano es históricamente el, ¿cómo se puede decir?, veedor de los sitios más importantes de la cultura islámica. Eso lo descubrí hace poco, no sabía. Los reyes jordanos históricamente fueron los que se encargaban de controlar que los lugares sagrados estuvieran, para el Islam, estuvieran en condiciones. Sí, la dinastía jordana viene de una tradición muy larga, muy histórica. Claro. En cuanto al Imperio Árabe, tiene una importancia fundamental. Bueno, lo cierto es que este lugar religioso tan importante que estamos hablando fue motivo de disputa en las últimas semanas porque el Estado de Israel, comandado por Benjamín Netanyahu, el primer ministro, colocó detectores de metales para ingresar. Recordemos, todos los viernes los musulmanes se acercan a rezar a la mezquita de Al-Aqsa, que está justo adentro de este lugar que estamos hablando, para realizar su oración de todos los viernes, que es sumamente importante para la religión islámica. Bueno, Netanyahu colocó detectores de metales porque hace dos semanas hubo un ataque de unos árabes palestinos que mataron a dos policías israelíes. Tres palestinos mataron a dos soldados israelíes a tiros, en lo que es considerado uno de los peores ataques de los últimos tiempos en Israel, y teniendo en cuenta, ¿no?, la situación fundamental en cuanto a este lugar religioso. El gobierno de Netanyahu dice que las armas que utilizaron los palestinos salieron de la mezquita de Al-Aqsa, es decir, que estaban guardadas en la mezquita. Justamente por esto coloca los detectores de metales. Ante esta medida, los líderes religiosos de Palestina convocan a un boicot. Es decir, orar, rezar afuera de la mezquita, no ingresar. Claro. Ante esta situación, el gobierno de Netanyahu dice que había prometido que no iba a sacar los detectores de metales. Y no solo eso, sino que agrega cámaras de seguridad para controlar aún más la situación. Estos enfrentamientos, estas oraciones fuera de la mezquita, provocaron enfrentamientos entre la policía y los israelíes, que provocaron muertos además. Y entre toda esta situación, además, se dio que en Cisjordania, un árabe palestino ingresó a la casa de una familia israelí y mató a tres de sus integrantes con un cuchillo. Luego este sujeto fue asesinado. Pero ante esta situación tenemos las medidas de Netanyahu de colocar detectores de metales y cámaras de seguridad. Se vuelve caótica la situación porque las manifestaciones terminan provocando más incidentes y el gobierno de Netanyahu se divide en dos. Por un lado, los que sostenían que había que sacar estos detectores de metales para que la situación no se siga ahondando aún más, y los que decían que había que mantenerla porque era un signo de debilidad retirarlo. Bueno, se dio a conocer esta semana, hace pocos días, que el gobierno de Netanyahu retira todas las medidas de seguridad. Bajo presión justamente del rey jordano. Bajo presión de Jordania, porque también este último fin de semana, el domingo a la noche, un jordano intentó ingresar a la embajada israelí en Jordania. Ah, es verdad. Y el guardia israelí lo asesinó a tiros. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, Jordania, que es un pueblo árabe, al igual que los palestinos, rápidamente surgieron manifestaciones en contra de estas decisiones de Israel, y lo que provocó aún más el enojo de los jordanos es que el guardia que asesinó al Jordano que lo intentó atacar y el embajador israelí abandonaron el país sin haber declarado. Algo que Jordania reclamaba como mínimo. Bueno, Netanyahu dijo que de ninguna manera iban a declarar porque tienen inmunidad diplomática según los tratados internacionales. Esta situación, más la presión de la Liga Árabe, más la presión de Europa, más la presión de Jordania, obligaron a Netanyahu a retirar estos detectores de metales, estas cámaras de seguridad, estas vallas que había colocado. Y hoy, en el día de hoy, los palestinos ingresaron a la mezquita de Al-Aqsa a realizar su oración de todos los viernes. Hubo algunos enfrentamientos menores, pero la situación no fue como la que se venía viviendo en los últimos días. Tengo entendido que igual se mantiene la prohibición de entrar a Al-Aqsa para todos los musulmanes varones menores de 50 años. Justamente porque no lo pude chequear el dato, pero sí, algunos lo sostenían porque en el día de ayer hubo enfrentamientos de vuelta entre la policía y el pueblo palestino. Pero Al-Aqsa, al ser el tercer templo más importante del Islam, tiene una es fundamental para sí, para dar una idea, en 1969, luego de un incendio en el templo de Al-Aqsa, es que se funda la Organización para la Cooperación Islámica, que hoy se llama Conferencia Islámica, Organización de la Conferencia Islámica, que reúne a todos los países, a mayoría islámica del mundo, ¿sí?, en una organización internacional que tiene cierto peso. No es lo mismo que la Liga Árabe, pero tiene cierto peso. Y eso empieza a fundarse a partir justamente del incendio de Al-Aqsa y genera también una puja de poder realmente muy pero muy importante adentro de los mismos países árabes y musulmanes, entre lo que charlábamos muchas veces, ¿no?, las monarquías del Golfo y la monarquía marroquí, principalmente aliada justamente con Egipto en ese momento. Sí, y dos cuestiones ya para cerrar. El grupo de resistencia islámico Hamás, sí, que gobierna la Franja de Gaza, dijo que fue una victoria que Israel retire todas las medidas de seguridad. Así también lo aseguró el grupo Resistencia de Dios, Hezbollah del Líbano, también un grupo denominado terrorista por Israel. Y Abbas, el líder del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el presidente de Palestina, se podría decir, cortó todos los lazos con Israel, incluso los de seguridad. Algo que llama mucho la atención porque el gobierno palestino, a pesar de todos los problemas que hubo a lo largo de la historia, a partir de los acuerdos de Oslo, ha mantenido la cooperación bilateral con Israel. Y ante esta situación de Netanyahu de haber prometido que no iba a retirar los detectores de metales y al final haberlo hecho, lo debilita. Y así lo hizo notar el ministro de Industria, Comercio y Empleo israelí, Naftali Bennett, también de la extrema derecha israelí, dijo Israel sale debilitado de la crisis. El gobierno de Netanyahu lo sabe y no es un dato menor que haya tenido que volver atrás con su medida un gobierno de Netanyahu acostumbrado a ir hasta las últimas consecuencias, claro, en el conflicto palestino. ¿Nos vamos a Palestina con la música? Sí, vamos a escuchar a la que es considerada una de las cantantes de rap árabe más influyentes del momento. Uh-huh. Se llama Shadia Mansour. Es palestina. Probablemente algunos la habrán escuchado junto con... se me fue el nombre. Cantante chilena la sí, rapera chilena. Hacen un tema que se llama Sur. Shadia Mansour y esta cantante chilena que ahora se me fue completamente el nombre. Pero bueno. Sí, es verdad. A mí también se me acaba de ir el nombre. Ana Tixoux. Ana Tixoux. Bueno, escuchamos este tema palestino de una de las cantantes más influyentes del momento árabe. كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا لنبك مش حيلا حكي ايوة انت مفكر انه سلاح بتخوفني عالقليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بخلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير النمو صفاي خلتني بصعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة أنا جبارة ما بخافش من أطلاق النار ذاكرة وسيدة تجي كفارة ولكن إجمالا محبوبي ونغشي بس إذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين أنت بلا آفي أنت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا عنا دبابة إحنا عنا حجارة فيه بيوتنا أتلوب الأطفال يا فلسطين الأحرار يا غزة الأبطال صهيوني جاي الأنهار تراب تراب تراب يا غزة الدم يا غزة الهم وشاركوكي أحسانكي سنكمل كفاحكي فلسطينو يا مربى الأسود أرضكي لن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية بإيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزة الأبرار يا من تحديتوا العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا عندنا دبابة إحنا عندنا حجارة assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethiye, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers, and ambulances, to name only the most outrageous abuses. كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار L'ombelico del mondo desde el sur. www.radionauta.com.ar www.radionauta.com.ar ahora sí, es la página web que tiene esta radio comunitaria alternativa y popular, a donde vamos subiendo semana a semana las entrevistas que hacemos e inclusive las columnas, ¿sí? De nuestros columnistas fijos que todas las semanas justamente se encargan de profundizar un tema en particular. Uno de nuestros columnistas es el señor Fernando Vicente Prieto, que es periodista, ha sido nuestro corresponsal desde Caracas durante muchísimo tiempo, ahora está aquí en la República Argentina y de hecho muy atareado por cuestiones personales, diría familiares ya a esta altura, y que está del otro lado del teléfono y que se encarga de hablar de lo que tiene que ver con los movimientos sociales a nivel latinoamericano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Todo tranquilo, ¿usted? Bien, bien, muy bien. Acá en plena campaña, ya les comentaré. Sí, y me imagino que preparando también lo que tiene que ver con las movilizaciones y las actividades de este fin de semana con respecto a lo que sucede en Venezuela. Eso es un poco lo que tengo entendido que los movimientos sociales tienen como primer meta durante este fin de semana, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, en torno a la elección del domingo para la Asamblea Nacional Constituyente, como ya lo hemos comentado varias veces y lo hemos reflexionado en el programa, hay un cerco mediático muy importante, así que de algún modo para intentar romper ese cerco, diferentes organizaciones y articulaciones durante toda esta semana estuvieron trabajando la campaña Venezuela Corazón de América. Esta campaña hasta el momento reunió alrededor de 300 firmas, pero siguen llegando. Es casi imposible ir sistematizándolos a tiempo. Entre las articulaciones más importantes podemos mencionar a Alba Movimientos, el Foro de Sao Paulo, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, la Articulación Internacional de la Juventud, bueno, y una cantidad importante de organizaciones de, no de los cinco continentes, porque hasta donde sabía, hasta hoy a la mañana al menos, faltaban adhesiones de Asia, pero de los otros cuatro continentes se ha activado. Y bueno, y además en estos días, como vos comentabas, también va a haber actividades físicas en diferentes países. En Argentina va a haber actividades, bueno, ya ahora en este momento está habiendo en Córdoba una actividad en defensa de la Revolución Bolivariana y contra la injerencia de Estados Unidos. Y mañana y el domingo hay actividades acá en la ciudad de Buenos Aires. Y mañana también en San Juan. Y probablemente haya muchas otras que no alcancemos a registrar, ¿no? La de Buenos Aires me interesa como para los oyentes platenses y porteños y porteñas y platenses que estén al aire, que estén escuchándonos, puedan saber si quieren participar. Sí, mañana es a las 2 de la tarde en el Parque Rivadavia, ahí en el monumento a Simón Bolívar, que está en ese parque en el centro de la capital federal. Va a haber de 2 a 6 de la tarde aproximadamente un festival, un acto político-cultural, donde bueno, van a participar bandas de música y eventos culturales. También va a haber oradores por parte de Alba Movimientos y otras organizaciones que se suman a la actividad. Y va a dar unas palabras el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, que hace poquitos días estuvo ahí conversando con ustedes en el programa. Y además el domingo a las 5 de la tarde se convoca un banderazo en el obelisco. Ah, okay. Esas son las dos actividades de la ciudad de Buenos Aires. Y vos que conocés y sabés, por redes sociales y por internet, el domingo mismo, ¿cómo podemos seguir los resultados de la votación o cómo viene la mano en la votación? ¿Hay algo organizado de los movimientos? ¿Hay alguna, alguna guardia informativa o algo por el estilo? Sí, tanto el sábado, bueno, y el domingo con más énfasis, se va a estar cubriendo de los movimientos de esta campaña, que es una campaña bastante unitaria, que digamos desde la cuenta de Twitter de Venezuela Corazón de América, que es arroba @ZLA-corazón, ahí se están difundiendo todas las actividades y el domingo se va a hacer eje sobre todo en lo que esté pasando en Venezuela. Así que ahí se va a concentrar. Y después, bueno, en el portal de Alba Movimientos, con menor dinamismo o menor inmediatez, que es albamovimientos.org, y bueno, el portal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que cuando ya anuncien los resultados oficiales, que probablemente sea alrededor de la medianoche, porque es una elección compleja, son varias candidaturas, ahí seguramente van a estar publicados inmediatamente. Perfecto. Fer, ¿alguna otra cosita que quieras comentarnos? No, bueno, digamos, resaltar la importancia que tiene esta elección en este momento político. Durante todas las últimas semanas, y en particular en la última, Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump y otros voceros, han dado cuenta de también la importancia que tiene para ellos, así que estamos en un momento clave. No se sabe qué puede pasar en cuanto, seguramente va a haber mucha participación, pero también puede ser afectada por acciones violentas de la oposición, como ya han venido sucediendo en todos estos días. Hoy me llegaba la información de que incendiaron a otra persona, una señora por ser chavista y morena, así que no es descabellado pensar que pueda haber algún incidente de esos y probablemente pueda o no afectar a la elección. Sí, de hecho, Capriles llamó hoy a la mañana a la toma de Venezuela, ¿no? Emulando aquella toma de Caracas de hace unos meses, de la cual estuvimos charlando acá, llamó directamente a tomar la calle en todo el país. Sí, mi estimación, sobre todo charlando con gente que está allá y bueno, viendo un poco el desarrollo de acontecimientos, es que la derecha ha perdido muchísima masividad desde ese momento hasta ahora, a medida que justamente arreciaba también la violencia, ¿no? Pero conserva una capacidad de daño porque hay una cantidad importante de grupos que están decididos a actuar y el 30 de julio, el domingo en esta elección, va a ser una ocasión muy importante para su despliegue también. Así que va a haber que estar atento a también a los eventos que tengan que ver con la seguridad del acto electoral. Fer, nos volvemos a escuchar el viernes que viene ya con los resultados en la mano y ahí por ahí, vos que conocés un poco mejor que nosotros la situación venezolana, podemos hacer un análisis un poco más pormenorizado, si te parece. Seguro. Dale. Nos vemos el viernes. Dale. Un abrazo grande. Hablamos el viernes. Adiós. Chao, chao. Hablábamos con Fernando Vicente Prieto, nuestro especialista en lo que tiene que ver con los movimientos sociales latinoamericanos. Hoy temprano, antes de venir acá, estaba pensando cómo es posible, ¿no?, que en todos los países del mundo, unos días antes de una votación, hay veda electoral, ¿no? Como sucede en todos lados, ¿no? Sí, te leí. Antes y después, generalmente, inclusive unas horas o unos días después se declara la veda electoral. Esto es lógico que suceda en Venezuela antes de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, esta mañana todos los medios salieron a hablar de una prohibición a manifestarse en oposición al gobierno de Maduro, que Maduro ha obligado a la oposición a no salir a la calle y que por lo tanto la oposición llamó a través justamente de Enrique Capriles a movilizarse en todas las partes de Venezuela. Eso es directamente andar en contra de la ley en cualquier parte del mundo. Nadie puede hacer manifestaciones cuando hay veda electoral y lo que Maduro dijo, si hay manifestaciones, vamos a llevarnos presos a los organizadores, no es una amenaza de un dictador, es lo que haría cualquier presidente en cualquier parte del mundo cuando se está en una situación de elecciones, digamos, no es una locura o una cosa, pero bueno, cosas del periodismo. Hacemos un pantallazo, una vuelta a la música rapidita, nos vamos con algo de musiquita piola directamente de Venezuela, Ponzoña Sound System. Nos vamos con un poquito de rap, algo movidito, con Accidente. Busquen el video de esta canción, Ponzoña Sound System, Accidente. Muy buen video, cuenta la historia de la conquista española al Caribe y a Venezuela y con muy buenas imágenes, muy interesante la propuesta. Quédense ahí que ya volvemos. Perfectos pero reales, el rencor cabe en la meca de cánceres espirituales. Transformarlo en memoria no es tan raro cuando tales depravados. Más que descubrir mi tierra, este lugar fue conquistado por zarpados e infelices que aparte de robarnos oro atrofiaron mis raíces y a mis ancestros, construyendo su actual potencia con verdugos y siniestros mercenarios, en su mayoría expresidiarios. España fue rica con lo nuestro y la teoría de un inepto visionario. Hablo de Colón, pretexto y mentira, sabia invasión, mentira ocultada de generación en generación por su necia ambición. Obviamente tenemos memoria. ¿Cómo olvidar cuando a tierras sagradas llegó tanta historia? Y aunque nos encontramos aún se siente un pasado muy amargo en el ambiente. Si fuimos libres por la lucha me sorprende la rebelión de los caribes, África de mi gente. Tanta barbarie, tanto atropello, ciertos vestigios de malicia en mi pueblo proviene de ellos. Tanta injusticia, tanta maldad, un recibimiento amable a cambio de su iniquidad. Los osos y frailes que no. es incierta y en cierta manera quedó como el letargo. Conocemos hasta el apellido del que gritó tierra, pero no el que gritó barco. No es historia, no es incierta y en cierta manera quedó como el letargo. Conocemos hasta el apellido del que gritó tierra, pero no el que gritó barco. Historia una es incierta y en cierta manera quedó como el letargo. Conocemos hasta el apellido del que gritó tierra, pero no el que gritó barco. Bueno, nos estamos despidiendo ya de este Ombelico del Mundo número 159. No lo hemos hecho la semana pasada, lo hacemos ahora de saludar y felicitar a los compañeros y compañeras del Eter Sermón que llegaron la semana pasada a su programa número 200. Tengo entendido que es el programa más longevo de Radionauta, ¿no es así? Arrancó junto con la radio y sigue estando ahí, así que aprovechamos también para decirles a la gente que nos escucha que se queden, ni bien termine el Ombelico del Mundo, arranca el Eter Sermón número 201. Así que la verdad que han dado prueba de ser un muy interesante y muy divertido programa. Los recomendamos. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿Cosas que usted diga, estén atentos a esto durante la semana, señor Lucio? Yo pondría ojo en Suecia. ¿Suecia? Suecia, ¿por qué? Norte de Europa. Llamaron a moción de censura a 3 ministros del actual gobierno de la derecha sueca. Ajá. Porque hace unos años contrataron a una empresa serbia y a otra empresa extranjera para que maneje, y atención, seguime el hilo, para que maneje la base de datos de la Agencia Estatal de Transporte sueca. Sí. ¿Me seguís? Sí. El problema es que contrataron a una empresa extranjera para manejar datos seguros y secretos de habitantes suecos. Sí. Bueno, la oposición presentó una moción de censura porque estas empresas pudieron haber facilitado estos datos secretos de Suecia a cualquier tipo de persona. Claro. A cualquier grupo, a cualquier empresa ajena. Así que el gobierno sueco aparentemente está en más de un aprieto. Algunos dicen que se va a eliminar el actual gabinete sueco y se va a llamar a un nuevo gabinete. Algunos anticipan nuevas elecciones. Mira, fuerte. Fuerte. Lo que está sucediendo en Suecia. Bueno, por mi parte, estar atentos a lo que tiene que ver con la elección en Venezuela, que va a tener un coletazo el martes que obviamente viene. El martes van a votar los indígenas. Ustedes recuerdan, la elección se va a definir en función de el territorio, es decir, cada uno va a ir a votar según el lugar a donde vive, pero también son elecciones de tipo sectorial. Va a haber una parte de los representantes de la Asamblea Nacional Constituyentes elegidos desde los sectores. Nosotros hoy estuvimos hablando con una candidata justamente que se presenta para el sector de los trabajadores. El sector indígena, que es muy interesante, va a votar el primero de agosto, día de la Pachamama, y no lo va a hacer a través del sistema común y corriente que tienen todos los demás. Lo van a hacer a partir de asambleas ancestrales que forman parte de su propia cultura y su propia forma de definir a los representantes que tienen de cara al resto del Estado, ¿no? En este caso del Estado venezolano. El martes se va a hacer esta elección. Para mí va a ser muy interesante poder ver cómo efectivamente un Estado de alguna manera liberal todavía, un Estado occidental, asume, ¿no?, las prerrogativas de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios latinoamericanos, y les da la posibilidad, les reconoce la posibilidad de llevar adelante su elección de la manera en que ellos mismos deciden hacerlo. Es la primera vez que se hace, así que recomiendo por ahí estar atentos a eso. Nos vamos. Sí, así es. Nos hasta... vamos, los dejamos con Le Tercer Monde. Nos volvemos a ver el próximo viernes de 16 a 18 en Lombélico del Mundo. Muchísimas gracias a Fernanda, la operadora del día de hoy. Muchísimas gracias a Neuwen Allegretti, que ha estado en la producción de este programa. Lucio Garriga Olmo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el próximo viernes. Mi nombre es Federico Larsen. Nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Chao.